Bienvenidos, amables oyentes, a un segundo día de conversación con ustedes. Durante esta semana vamos a ir conversando esto de la salvación, que ya le iniciamos en el día de ayer como la única solución. Queremos decirle que usted será grato en la visita a la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde encontrará algunos de estas conversaciones también y algo de apoyo para el estudio de la palabra de un tema tan importante como es la salvación. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes. Ante un problema, como decíamos ayer, hay una solución. Ante un gran problema hay una gran solución. Exactamente, una gran solución. Y ahora, ¿cuál es esa solución? Vamos a tratar hoy y mañana la problemática de esa solución, porque esta es una provisión divina al problema grande de la humanidad. Fíjate, en este sentido, no estamos hablando prácticamente solamente de una solución, sino que de una provisión. Porque solución es cuando ocurre un problema y nosotros tratamos de hacer algo para mejorar eso, ¿eh? Pero cuando hay provisión, nosotros hemos tomado las medidas del caso por si se produce un problema, nosotros ya tengamos todo subsanado. Entonces, eso es lo que ocurre también, y de eso nos habla también la Escritura, que Dios había provisto una solución para cuando se presentase el problema del pecado. Ahora, creo que es bueno que recordemos que no deberíamos tratar de saber toda la respuesta, porque la Biblia no la da. Hemos hablado y lo hemos mencionado en programas pasados acerca de el misterio de la iniquidad. ¿Ah? Nosotros no podemos entender por qué, cómo fue que entró el pecado. Esa parte creo que deberíamos dejarla ahí. Tendremos una eternidad para preguntarle al Señor y que Él nos dé toda la respuesta, y creo que estaremos en mejores condiciones en ese momento de lo que estamos ahora. Claro, y incluso, pero el asunto es que entró el pecado. Incluso yo creo que hay muchas cosas que nosotros no entendemos y las usamos por fe. Claro que por sí. Por ejemplo, yo te puedo decir la radio. La radio es un medio que la usamos, la encendemos, la apagamos. Ahora, ¿cómo llega la voz? ¿Cómo? Seguramente hay personas que entienden bien eso, pero lo no entienden, todos. Lo pueden explicar, claro. Pero dentro de ese contexto de entender todavía hay cosas muy complicadas. ¿Y qué me dices tú de la televisión? ¿Cómo es eso de que la imagen es comprimido, se lleva a través de, qué sé yo, de una cantidad de elementos y finalmente llega a tu hogar y tú puedes estar viendo a la persona que está a miles de kilómetros de distancia, la puedes estar viendo en tu hogar? Claro. ¿Cómo es que eso acontece? Uno no lo entiende, todo el mundo no lo entiende, pero sencillamente encienden el televisor y ahí tienen la imagen. Y en esta provisión que Dios ha hecho hay muchas cosas, como tú decías, que no vamos a entender nunca. Quizás el cielo va a ser poco, la eternidad, digamos, va a ser estudio primario de lo que ha sido el plan de la salvación. Por eso que Tito de alguna manera expresa algunas de estas cosas en relación al plan de la salvación y cuándo fue establecido. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mira lo que está diciendo aquí Tito, en Tito 1:1-2, diciendo que es un plan, es una provisión, y mira las palabras que usa. Él dice que prometió antes del principio de los siglos. O sea, Dios, como tú decías, hizo una provisión maravillosa antes de que ocurriera. Porque Él lo sabe todo. Él es omnipotente, omnisapiente, eterno, y lógicamente proveyó un plan que nosotros llamamos plan de la salvación. Tan pronto como hubo pecado apareció el plan, porque ya estaba provisto. Y esto es lo que se llama en algunos círculos planificar. Si hay un plan A, el plan B o el plan C, pero está provisto para que esto tenga solución. En este caso, digamos, los ejemplos siguen siendo limitantes, pero queremos que Dios nos ayude a entender. Ahora, fíjate, lo que esto significó. Fíjate lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fueron escogidos desde el principio para salvación. Bueno, creo que en ese sentido nosotros tenemos que notar acá que en las Escrituras hay solamente un predestino. Hay solamente un predestino. Estamos predestinados solamente para salvación. Ahora, nosotros podemos cambiar el destino. Nosotros podemos, claro, podemos hacer nuestra voluntad. Podemos hablar también de Judas. Judas también fue predestinado para salvación. Pero él eligió su propio camino, no seguir en el camino del Señor. Eligió su propio camino, hacer su propia voluntad. Y por eso que llegó a donde llegó. Y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo porque tenemos una libertad que el Señor nos entregó y que Él no interfiere ante ella, aunque lo quisiera, pero no puede interferir por cuanto Él nos dio esa libertad y tiene que respetar esa libertad. Entonces, aquí nosotros podemos ver que se proveyó desde el principio la salvación. Fue provista para, y no solamente para los tesalonicenses, para todos nosotros. Esta escritura no creo que nos viene a todos nosotros. Fue provista la salvación para todos. El asunto claro. está en que nosotros la aceptemos y la recibamos. Aquí la mala comprensión a veces de la predestinación, ¿eh? Porque alguno dice, bueno, y si estoy predestinado, no importa lo que haga, cómo me porte, cómo actúe, ya estoy... Me voy a salvar Dios igual. Sabe si me voy a claro, salvar claro. o voy a perder. Eso es un equívoco que Dios, Satanás ha colocado. Pero lo hermoso es que quienes aceptan esta provisión van a recibir la consecuencia de la salvación, que es la tranquilidad y de su elección. Y de su elección. Claro. Por ejemplo, Efesios, hablando de este concepto, también dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Y sigue hablando, el versículo 4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Uno dice, ¿cómo se puede ser santo? Bueno, de eso vamos a conversar quizás el siguiente día, pero el asunto es que nos escogió para algo, para un propósito. Y cuando tú recibes un regalo, comienza el regalo a obrar en ti, comienza a actuar en ti, lo cuida y vas... Y vas cada día conociendo más de lo que te mandó. Por ejemplo, si alguien te regala un buen libro, si tú no lo lees, el regalo queda en regalo. Claro. Sin valor. Pero sí. Si tomas el libro, yo recuerdo el otro día le regalé un libro a una señora, y después me encontré con ella, y se acerca y me dice, lo leí completo, me dice. O sea, eso significa que... Primera cosa, apreció el regalo, sí. Le interesó, lo leyó y ahora seguramente tiene un resultado cuando alguien lee algo. Claro. Aparece un nuevo conocimiento y eso es lo que pasa con el plan de la salvación. Dios proveyó una solución divina, pero está en nosotros aceptarlo o no aceptarlo. Fíjate que podemos decir que era el plan de Dios desde la eternidad que todos los seres humanos tuviesen salvación en Jesús. Ahora, tenemos también que decir que el hecho de que algunos rechacen la salvación no anula la salvación. Alguien puede rechazarla, pero no hace que esa salvación quede nula, porque sigue efectiva para quienes la acepten. Solamente aumenta la tragedia de lo que significa estar perdido frente a lo que se ha hecho por esa persona o por nosotros, si somos nosotros los que hemos rechazado la salvación. Entonces, Dios hizo la provisión, tenía la provisión hecha. Esa provisión nos alcanza a todos, sin excepción alguna. Pero nosotros somos los que hacemos la excepción cuando aceptamos o rechazamos el regalo que se nos hace. Fíjate que Apocalipsis dice algo interesante en relación a esto que tú estás conversando. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vuelve la idea de que este plan, fraguado desde antes, llevado a efecto mucho antes ya en la mente de Dios para la salvación del ser humano, pero, lógicamente, me está describiendo Apocalipsis que por lo menos hay dos tipos de personas que están en este momento. Uno, que adoraron, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. O sea, hay unos que no están y otros que están. Y eso que están escritos, el Cordero ya había pagado, había sido inmolado desde el principio del mundo para que se salvaran. Pero quienes no están escritos, no es porque Dios no quiere inscribirlo, no es porque Dios no nos quiera acercar a Él ni darle la salvación, sino porque ellos, la provisión que Dios había tenido, esa provisión divina, no la aceptaron y lógicamente sufrieron las consecuencias que se dan hoy día. Incluso hoy día nosotros podemos ver perfectamente cómo quien es un cristiano actúa de una manera diferente, quien es un hijo de Dios toma las cosas diferentes, está preparado, se prepara para el encuentro con Dios, esa gran boda del Cordero, para estar presente cuando Él venga y decir, como lo hemos dicho muchas veces, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Qué lindo que Dios ha hecho una provisión tan maravillosa para nosotros los seres humanos. Amables oyentes, les agradecemos porque estuvo este momento con nosotros. Queremos invitarlos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Medite en la gran verdad de que desde la eternidad el plan de salvación, el plan de Dios, era para usted personalmente, para que usted tuviera salvación. Piense en lo que esto significa y de qué modo esta verdad impacta su vida. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.